Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Y una de las tantas industrias ilegales que periódicamente castigan a distintos sectores del país es el de recibir de pronto, sorpresivamente, una multa que uno reconoce no es posible que haya sido infraccionada porque uno, por ejemplo, no pasó nunca por esa ruta, no estuvo nunca en esa provincia, y surge inmediatamente la idea de que hay un ilícito en torno a esto. Bien, digo todo esto porque informaciones que nos llegan de la delegación de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Entre Ríos están hablando claramente de que a lo largo del año pasado se ha recibido un promedio de una denuncia diaria por multas truchas cometidas o fotomultas mal realizadas o pedidos de asesoramiento por temas similares. Todo esto ha generado una gran demanda de trabajo y de acción en la delegación del Defensor. Y estamos precisamente en comunicación con María Nazarena Rau, que tiene a su cargo esta delegación y que nos va a contar mejor, mucho mejor y más documentadamente de qué se trata y qué magnitud tiene esto. María Nazarena, un gusto recibirte una vez más en el programa del Defensor del Pueblo. ¿Qué tal? El gusto es mío, Omar. Bien, ¿cómo es esto? ¿Qué volumen tiene? ¿Qué importancia tiene? De hecho, si estamos hablando de un promedio de una multa diaria, es un asunto importante. Sí, nosotros habitualmente durante el transcurso del año tenemos una actuación diaria que se formaliza en un reclamo por una multa que, según afirma el ciudadano, ha sido indebidamente impuesta por, según surge del comentario del ciudadano, nunca haber transitado esa ruta o nunca haber concurrido a la localidad que le envía la intimación de pago de una multa por infracción de tránsito. Bien, esto, por ejemplo, ¿qué características tiene? ¿Has tenido acceso, has tenido en tus manos estas multas? ¿Quién las libra? ¿De dónde provienen? Sí, habitualmente lo que recibimos son de municipios, de provincias del interior del país, diversos. Y el número ha sido relevante siempre, pero es más significativo lo que ha sucedido desde fines de diciembre a esta parte, donde se han triplicado casi las consultas y ya hemos formalizado cerca de 60 actuaciones solo de la ciudad de Paraná. Multas, notificaciones de infracciones que provienen del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y avanzando un paso más, ¿quién refrenda esto? ¿Qué seriedad tiene? ¿Es una empresa particular seguidora para la cobranza de multas o es directamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Todas las notificaciones tienen una particularidad y es que han sido emitidas el 16 de noviembre de 2012 y están refrendadas por el doctor Marcelo D'Alessandro, que es el director de la gestión de infracciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, parecería que eso es muy claro en la medida en que sea auténtico. Llama la atención, ¿no? Esa masividad, todas emitidas un mismo día, sobre un conjunto importante de personas. Bueno, ¿y cuál es la reacción de la gente? ¿Qué les dicen a ustedes? Sí, la verdad que fue masiva la concurrencia, la defensoría. Por momentos nos hemos visto desbordados. Porque en un día se han recibido más de 30 consultas y ya nos han llamado del interior de la provincia también solicitando nuestra presencia para poder informar a la ciudadanía. Lo que más les preocupa a los ciudadanos es la posibilidad de que exista un auto mellizo, un vehículo mellizo, claro. Puesto que en todos los casos los ciudadanos afirman nunca haber concurrido a Capital Federal con ese vehículo. Te escucho. Otra documentación que acerca a los ciudadanos es el hecho de haber sufrido un daño importante en el vehículo como consecuencia de un accidente de tránsito y que haya quedado totalmente destruido. Claro, son situaciones muy claras, indicativas de que aquí hay algún tipo de maniobra ilegal que habrá que valerse de los buenos recursos de la Defensoría del Pueblo para ponerlas en claro. Bueno, Nazarena, muchísimas gracias por este contacto, por esta aclaración y por ese trabajo, que sabemos que es mucho, porque estás a punto de irte a una localidad cercana, ¿no? Sí, nos han invitado de Diamante, a las 18 horas para concurrir a una reunión informativa y tenemos programada para la semana que viene una reunión en Crespo, Gualeguaychú y Rosario del Tala. Han tenido una verdadera tormenta de multas truchas por allí entonces. Muchas gracias, Nazarena. Hasta luego, Mar. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha sido denunciado por el uso de agroquímicos tóxicos en inmediaciones o cercanías del Hospital Garrahan. Saben ustedes, el principal hospital pediátrico que tenemos en esta ciudad de Buenos Aires. Y quien ha hecho esto, quien ha cursado la denuncia y la ha fundamentado, es una enfermera del hospital. Se trata de Mercedes Méndez, a quien tenemos en línea en este momento. Mercedes, un gusto, y le escuchamos con mucha atención los motivos y las razones y los fundamentos de esta denuncia que usted ha hecho. Bueno, un poco la denuncia viene también a cuento, ¿no?, de un trabajo que, bueno, en lo personal estoy haciendo y por suerte en algunos aspectos también apoyada por la Junta Interna de ATE acá del Hospital Garrahan, que venimos denunciando los efectos de los agrotóxicos, de lo que está pasando en todo el país, ¿no?, en el interior también, sobre todo con el modelo productivo. Y bueno, y en las ciudades se está usando lo que comúnmente se llama matayuyo, se está usando en las vías de los trenes, en parques. Está denunciado en varios lados, lo que pasa es que nadie toma cartas en el asunto. Y realmente que haber un compañero como tal, ahí dice la denuncia, digamos, sobre la denuncia mucho más no puedo agregar porque está todo ahí, que haber un compañero preguntado qué es lo que están tirando, decir matayuyos, el operario sin ningún tipo de cuidado además sobre su persona, y tirarlo en un lugar así público y con el agravante que es en un campo lindero al hospital donde yo trabajo y en la casa Garrahan, donde hay chicos de todo el país, realmente me parece bochornoso, me parece es una cuestión de impunidad total, ¿no es cierto? Más allá sí. de que uno sabe lo que puede provocar este veneno, digo, aparte del hecho de la impunidad de tirarlo en un lugar público y por donde transitan chicos que ya de por sí son los más vulnerables a las intoxicaciones y además enfermos. Entonces, bueno, la verdad que no sé hasta qué punto puede llegar esa denuncia, pero me parece que además tiene que tener una condena pública, ¿no? Que se sepa qué es lo que está pasando. Tal cual, Mercedes. Usted sabe que acompañamos totalmente su pensamiento y lo que es más, queremos marcar el contrasentido enorme que significa. Está tirando un elemento venenoso, claramente determinado por todas las pericias y por todos los expertos, como es el glifosato, al lado inmediatamente de una casa donde todos los profesionales que integran su cuerpo médico luchan para precisamente y en condiciones muy difíciles enfrentar las enfermedades que tienen chiquitos, que es el principal sitio de atención oncológico, claro, pediátrico, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la tradición, en realidad, como lo señalás, viene desde bastante más arriba. Digamos, esto no hay, allá hay claras evidencias de lo que produce. Nadie puede decir que esto no es un veneno y que es tóxico. Pero lamentablemente se está utilizando en el país, digamos, con un modelo avalado de manera oficial, donde se están desparramando millones de litros sobre las mismas millones de personas durante periodos del año de manera sistemática y hablado, digo, también por ejemplo el ministro Baraña ha dicho que el glifosato es como tomar agua con sal, entonces la contradicción está mucho más arriba también, claro. Y eso es lo que uno también denuncia, ¿no es cierto? Claro. Esto es el corolario de todo un plan sistemático lamentable de modelo productivo que es basado en una agricultura tóxica que se alimenta de venenos y que después, esté cerca o lejos, terminan en tu mesa y en el agua y el aire. Exactamente. Y incluso le quiero contar al oyente, rescatar una parte de su denuncia, Mercedes, porque hace mención en los fundamentos a que el carácter delictivo de estas fumigaciones denunciadas surge por lo resuelto recientemente, dice, por la Cámara Primera del Crimen de la Ciudad de Córdoba, uh-huh, en el denominado juicio del barrio Ituzaingó, sí. Donde fueron encontrados responsables del delito de contaminación ambiental dolosa un productor sojero y el propietario de una empresa aeroaplicadora, un fumigador, condenándolos a penas de 3 años de prisión. Es decir, esto ya tiene hasta precedentes judiciales en el país. Sí, sí, sí, digamos, es un delito penal, digamos. La cuestión es que no se puede echar libremente veneno al medio ambiente porque nos ocurre, digamos. Eso está, y hay un también un principio precautorio que también dice que ante la duda no se tiene que usar. Si no se puede comprobar lo contrario y hay duda de que hace mal, no se debe usar. Entonces, digamos, hay como un montón de cuestiones legales, de las que de evidencia científica, por más que digan que no los que siguen sosteniendo este tipo de modelo basado en veneno, que dicen lo contrario, que dicen que esto está produciendo, que esto produce malformaciones, que produce la destrucción de células espontáneos, que produce esterilidad. Entonces no se puede estar desparramando eso libremente como si nada pasara. Además, en una situación, en lugar de poner operarios y poner con gente que corta el pasto, tiran veneno, realmente de loco. Sí, esa es la mejor definición, cortita y certera. Mercedes Méndez, muchísimas gracias por este testimonio, pero más que nada, muchas gracias por haber tenido la valentía y la decisión de llevar adelante judicialmente esto, que en realidad es proteger la salud de todos, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias a ustedes. Que siga muy bien. Bueno, gracias. Salud, educación, vivienda, trabajo, todos son derechos humanos.